cachito, para un cachito. Para. Now, when I was a young boy. Obra en deconstrucción, con la conducción de Andrea Ocampo. Sábados de 16 a 18 horas, por Radio Universidad de Rosario. The greatest man alive. But now I'm a man. Buenas tardes, como cada semana en este mismo horario y por este mismo Vaticanal, nos encontramos en Obra en Deconstrucción, el programa conducido por Andrea Ocampo, hoy ausente porque se encuentra en el Festival de Poesía de La Plata. Ella estuvo actuando anoche en San Nicolás, creo, y hoy en La Plata. Igual, de cualquier manera, vamos a tener una comunicación alrededor de las 5 de la tarde con ella. Este es un recorrido de ida y vuelta por las obras, autores, movimientos, creaciones, artistas, las políticas culturales, descubrir el revés de la tela, la palabra tachada, todas aquellas canciones que no son hit, pero que ayudaron a cambiar un poquito la historia de la cultura, con una mirada diferente que busca para cada pregunta más de una respuesta. Ahora nos relajamos, porque este también va a ser un programa de autoayuda. Vamos a relajarnos, vamos a inspirar profundamente, exhalamos el aire, soltamos la tensión de los hombros, los músculos de la cara, nos paramos frente a la radio, los que estén en la radio, los que estén en el parque con su Walkman o su MP3, no hace falta, pueden verlo directamente por el MP3, y miran lo que yo voy haciendo y ustedes lo van repitiendo. Levantamos una mano. 1, 2, 3, 4. Vamos a ver, muevan esos brazos, muevan el cuerpo, vamos, a ver las manos, aplaudan ahora, vamos, todos juntos, vamos. Sunday Bloody Sunday, sangriento domingo sangriento. Hoy no es un domingo sangriento, hoy es un sábado de gloria, digamos. Mañana hay elecciones. Este tema pertenece al disco War de 1983 y lo tocaba U2. ¿Qué época post-punk ya era, no? 83, ya empezaban los primeros episodios post-punk. Después de nuestro inicio gimnástico, vamos a pasar a brindarles la forma de comunicación. Tenemos un correo electrónico que es obra en deconstrucción, les repito, obra en deconstrucción, @gmail.com. En el Facebook pueden hacerse amigos nuestros o no, depende eso de la voluntad de ustedes después de escuchar este programa, buscando obra en deconstrucción. Tenemos un blog que es WordPress, es obraendeconstrucción.wordpress.com, donde a veces subimos material de lo que pasamos durante el fin de semana. Y tenemos un teléfono celular, un pequeño microteléfono que es el 341-886677. Perdón, 341-388-6677. Lo vuelvo a repetir, 341-388-6677. 10 pesos a la cabeza. El libro que nos va a acompañar hoy, gracias al Halcón Maltés, la librería que queda en Mendoza 1438, y su mail es libreríaelmaltés, todo junto, @gmail.com, es Por Amor a Imabel, o Rage in Harlem, también se lo conoció, de el autor afroamericano Chester Haim, doblemente negro, o sea, él escribía novelas negras, y él era afroamericano. De este libro se hizo una película también, llamado Redada en Harlem, se llamó precisamente. La dirigió Bill Duke, trabajó Forest Whitaker, con Robin Given haciendo de Imabel, Danny Glovers, y era del año 1991. Vamos a escuchar alguna canción más tarde cuando leamos algo del libro de Chester Haim. Y como cada sábado, más o menos a esta hora, a las 4:15, vamos a recibir con los brazos abiertos a nuestra experta en arte, Marcela Galupo. Buenas tardes, Galupo. ¿Cómo está usted? Muy bien, dadas las circunstancias. Porque si yo le cuento que salí y hoy me tuve que levantar temprano porque venía el albañil a casa, ando un poco dormida por la vida. ¿Usted ya conoce ese tema que tocaba en el año 60, Calavera no chilla? Sí, pero... pero protesta. Pero aclara. Hay que aguantársela, mijita. ¿Qué quieres, eh? Todo en la vida no se puede. ¿Qué va? Justamente, como todo en la vida no se puede, yo me perdí el jueves la inauguración de Cultura Pasajera. ¿Esto dónde fue? Esto es en el Pasaje PAM. Ajá. Donde tradicionalmente hay exposiciones, eventos, muestras de artes que coinciden todos ahí en Córdoba, entre San Martín y Maipú. Me crucé ayer en el Salón de Diseño Contemporáneo de Objetos, el 10º salón que organiza el diario La Capital, en el Museo Castagnino, con Gabriela Gabelich, que es la chica que organiza todo lo del Pasaje PAN, y quedé con ella en ir a la muestra e invitarla el sábado que viene a que ella colabore conmigo, ¿eh? Y la ayude cuando usted, sobre todo cuando usted trasnocha. Sí, entre las dos hacemos media. Y ahí en el Castanillo, ¿usted vio a Juana Molina? La vi de lejos, sí. La vi de lejos, sí. Como a Rosa. ¿Y qué? ¿Mucha gente? Lleno estaba el Castanillo. Estaba difícil el día. Estaba difícil porque pararse en Oronio se volaba todo, ¿eh? Y sí, en la esquina de los vientos. Aparte, no es solamente Rosa de lejos, sino la Rosa de los Vientos. Ahí estamos. Bueno, le cuento que fui muy rápidamente al salón de diseño porque estaba presentando un trabajo que me parece espectacular, que lo había comentado acá Marina Grisiuk, en el Centro Cultural El Obrador. Y llegué y saludé primero a las mujeres que estaban ahí delante de sus trabajos expuestos, las mujeres del Obrador. Me encontré nerviosas. Con Marina y la otra chica que está con ella. Virginia Massau. Silvina Quarcioni. Virginia me había dicho Marina que iba, pero bueno, acá están los trabajos presentados de Silvina Quarcioni. Buenísimo, lleno de gente, esta inauguración. Calculo que Juanita ayudó para la convocatoria. Pero es muy recomendable. Ya vamos a lo mejor dar más detalles de esto, porque hoy vamos a hablar. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos un capolaboro. ¿Sí? Un capolaboro de Florencia. Es la Venus de Urbino. Uh-huh. Pintada en el 1538 por Vecellio Tiziano. El que tiene la zapatería. Y hay mucho italiano acá. No puedo encontrar en cualquier lado. Galupo, dígame usted, ¿por qué yo debo, o convénzame usted, por qué yo debo mirar a la Venus de Urbino hecha por Tiziano y por qué me tiene que gustar? Para un analfabeto cultural como yo, ¿qué tiene este cuadro que tiene que impactarme? Convénzame. Me va a salir algo que no es de profesora, o sea, me va a salir algo que es de persona, de espectador común. Sí. O sea, estoy parada delante de una bella mujer desnuda. Uh-huh. En una cama, al fondo un palacio, y parece que hay dos doncellas que están buscando la ropa para vestir a esta señora. Pero vamos a entrar en toda una descripción que marca más allá de la belleza en la pincelada, que lo bien hecho técnicamente que está el cuadro, o sea, cómo podemos apreciar la belleza de esta mujer. Uh-huh. Porque, bueno, es un maestro, ¿no? En pintura. Vamos a ir viendo, descubriendo cosas, así como la mirada del caracol. Vamos a ir descubriendo cosas que hacen que esto sea un hito en la historia de la pintura. Esto, yo estuve, le cuento que estuve mirando el caracol después casi con atención, digamos, con precisión, a ver qué está interesante. Y yo estuve durante varios días y no terminé haciendo la traducción de todo lo que dice Arace para volcarlo al blog y poder compartirlo, porque es algo que en Rosario no se consiguen libros de él. Estuve averiguando por más, porque es impresionante el planteo de la indagación. No sería descripción de un cuadro, sería ir indagando, como un viendo, detective. Claro. Me gusta eso. Esto, en ese cuadro del que hablábamos, de la mirada del caracol, yo le había comentado que a mí me remitía a un video de Valeria Fiorini que se llama Gong, y es también con caracoles, pero en vivo. Un video muy interesante. Este cuadro, a primera... Yo le voy a arruinar todo lo que usted preparó, ¿no? Porque lo primero que veo... De ningún modo lo voy a permitir. Lo primero que veo es que un cuarto del cuadro está vacío. O, aparentemente está vacío, digamos, este cuarto superior izquierdo. Un plano de fondo. Oscuro. Un plano de fondo. Este... Yo no me lo barno, porque yo voy a mantener un hilado. Esta pintura fue realizada por encargo de Guido Baldo de la Rovere, un señor de Urbino y un refinado mecenas. O sea que esto es un encargo para un señor que quería en su cuarto una mujer desnuda. Tenemos el antecedente en Venecia de Giorgione, un gran maestro, realiza una Venus. Giorgione era otro pintor de la época, digamos, contemporáneo a Tiziano. Y es un antecedente, años antes, acá lo encontré, en 1510 realiza la Venus de Dresde e inicia en Venecia una tradición de tablas de mujeres desnudas. O sea, acá estamos hablando de cómo, de todo un cambio en pintura. Bueno, yo le voy a decir primero lo que le diría un guía que lo acompaña a usted en el museo, en la galería de Gli Uffizi, se llama. ¿Dónde queda esto? A Florencia. Le diría que Venus dirige su mirada al espectador con cierta provocación, el prototipo de la diosa, porque antes solo se pintaban desnudas diosas, transformándose en una mujer joven en la intimidad de su lujosa casa, a la espera de que sus dos doncellas le ayuden a vestirse. El verde cortinaje exalta la dorada luminosidad del cuerpo desnudo. Ese cortinaje verde que usted dice oscuro es el cuarto de cuadro que yo veo, que digamos. Exactamente, el fondo que tiene atrás ella sería el primer plano y también contrasta con esa dorada cabellera. El tapizado rojo del diván, que sería la cama, contrasta con el blanco del cojín y de las sábanas. Atrás hay una sólida construcción en perspectiva de un salón. Y luego una ventana donde se entreven grises y azules y una plantita de mirto. Esto es una descripción. Pero ahora vamos a lo que hace Arase con esto. Que se cuestiona una y otra vez cosas de este cuadro. El comentario de él se llama La Femme dans le coffre, la mujer en el cofre. Él nos empieza contando que Guidobaldo padre ya tenía el retrato de la misma modelo, realizado por Tiziano, se llamaba La Bella, hoy en el Palacio Pitti. Guidobaldo hijo quería tener el retrato desnudo de esta misma mujer, y él la llamaba La Dona Inuda, que es mujer desnuda. Conflictos de familia, digamos, era. Para, yo la tengo vestida, yo la tengo desnuda, viste, bueno. El tema es que para hacer el análisis, Daniel Arase hace como que habla con alguien, como si nos ponemos a hablar nosotros dos, ¿eh? Y hay alguien que le dice que esto es una pinap, es una desnudista, por más que me esté hablando del Renacimiento, es una desnudista. Y Daniel Arase dice, mira, vamos a poder sacar muchas más conclusiones de esto que es una desnudista. ¿Me permite hacer una acotación del desnudismo de esta chica? Vamos a ir hablando. Cuando usted dice que es algo más que una pinap, o sea, lo que no le explicamos a la gente es que, por ejemplo, como ella está acostada con su brazo derecho recostado sobre, apoyado sobre los almohadones, sí, sobre los almohadones, y su mano izquierda descansando sobre su sexo. Ahí va. Yo no sé qué pretendía este mecenas que la hizo retratar. Acá yo tengo que arrancar comentando costumbres de la época. Le terminaba de decir, sí. A partir de la Venus de Dresde, Giorgione había iniciado esta tradición de las tablas de mujeres desnudas. Bueno, en un matrimonio, en una habitación, si la mujer, al tener relaciones, ve estos bellos cuerpos en el momento de la fecundación, los niños serán más lindos. Venecia, 1530. Se decía por ahí. Influía sobre los genes. Sí, totalmente. Ni más que no tenían pintado un dinosaurio en la. Tiziano pinta su Venus en un contexto matrimonial. Pinta en esta escena un gesto de la intimidad del matrimonio, te dijo, tocar el sexo. Rona Goffin ha comentado que en el siglo XVI la masturbación femenina era, en un contexto preciso, aceptada y recomendada. Los médicos sugerían a las mujeres casadas prepararse manualmente a la unión sexual para tener un hijo. La iglesia solo autorizaba el sexo para la reproducción. Entonces los esposos se debían preparar para este hecho. Vamos. Mire usted. Vamos entendiendo el contexto de este cuadro. Así es. Era, y aparte tiene atributos en la pintura que dan contexto de matrimonio. Los cofres, que son los cofres del matrimonio, donde va el famoso ajuar al día de la fecha. Es una costumbre. El mirto y las rosas rojas. ¿Qué es el mirto? Desde Grecia es una planta perenne. Desde Grecia era parte del culto de Afrodita, así como las rosas rojas también. El gran cambio, la obra de Giorgione es evidentemente una... no es ni una ninfa o Venus, solamente los dioses, las ninfas y los sátiros están desnudos en la naturaleza. Ahí me aceleré y me confundí. Sí, sí. Giorgione había realizado una Venus, y el cambio con Tiziano es que él no pinta una Venus, sino que pinta una cortesana. Estamos, él se permite pintar una mujer desnuda, utilizando como un recurso, le diría, esto de la habitación del matrimonio y lo que era recomendado para las prácticas matrimoniales. Lo que estaba pensando también, esto, lo que me traía a colación, es que la pintura, tanto o casi tanto como un libro, nos deja entrever parte de la cultura de esa época, ¿no? La cultura, tanto sea matrimonial, como sexual, como artística, o sea, deja ver un montón de cosas de la época que tal vez en un libro estén explicadas y no tan claramente, por ejemplo. O sí, sea... y vamos a algo importantísimo que usted me lo sacó de entrada, ¿eh? Acá, compositivamente, se definen dos espacios. Un primer plano con la Venus mirándonos y tocando su sexo con un fondo verde oscuro. Muy adelante, muy primer plano. Y un segundo plano con las dos mujeres y los cofres en una habitación perfectamente diseñada con la utilización de la perspectiva. Es otro cuadro directamente. Es un cuadro dentro de un cuadro. Así es. Sin relación de continuidad arquitectónica entre ambos espacios en la construcción del palacio. O sea, eso no existe. Uh-huh. Esto podría ser como los televisores que salieron en los años 90 y se llamaban Picture in Pictures, que se veía un cuadrito dentro de otro. ¿Se acuerda de esos televisores que venían? Sí, yo nunca llegué a tener esa tecnología, pero la vi porque ahora los programas ya directamente editan con eso. Sí, sí. Es un cuadro dentro de otro cuadro. Y con mucha más complejidad. No, los dos son complejos, ¿no? Pero tiene una complejidad arquitectónica impresionante en la segunda parte. Sí. Está perfecto. Impresionante, sí. Otro punto para Arase, la Venus de Urbino no está desnuda, está desvestida. ¿Por qué la están vistiendo? Están buscando su ropa. Bueno, eso estamos que... zafando de los pornográficos con esas sutilezas. Tiziano hace ver lo que el contenido del cofre, por su función, esconde. Las curvas del cofre son eco de las curvas del cuerpo. Y le voy cerrando. La mujer como cofre, el cofre como mujer. El lugar es donde está la Venus, es en entre el palacio y el lugar donde nosotros la vemos. Y la podemos ver, solamente ver. La sirvienta arrodillada toca, pero no ve. Nosotros vemos, pero no tocamos. Así que esta es la Venus de Urbino, hecho por Tiziano, año 1530, que nos ha traído... 38, nos ha traído Marcela Galupo para que podamos disfrutarlo. Esto, por supuesto, vamos a colgarlo en el blog para que puedan verlo. Y denme tiempo que va a ir saliendo un material escrito que no está en Rosario, gracias a un esfuerzo de traducción. Muchísimas gracias, Galupo. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora y por el mismo Vaticanal. Estaban simpatías. hacen desnudo en una suite del Sheraton de Río. Convidaba la belleza de sus chicas que excitadas divaban por orgías. Pero yo no encontraba su mensaje sensato. Perdóname, es que no fui con mi diablo. La verdad es que no suena tan sin mi diablo. No soy nada sin mi diablo. La canción se llama Sin mi diablo, de Babasónicos, del disco Infame del 2003. Esta enigmática banda del sur de Buenos Aires. Estuve leyendo un reportaje hace poco sobre a que le hicieron a Dárgelos. Su nombre real es Adrián Rodríguez. El diariero que no fue se podría titular, porque era o es hijo de una familia de diarieros que tienen sus puestos en las estaciones de la zona sur del Gran Buenos Aires. Y él se reveló a todo eso. Había empezado a trabajar a los 10 años como ayudando en el puesto con algunos libros y decidió decir que él no iba a trabajar más con los padres y que se iba a dedicar a estudiar, no sé si abogacía o letra o algo así, pero solamente para poder escapar del entorno familiar. De ahí él se va al exterior, creo que va a Estados Unidos y a Europa, vuelve y cuando vuelve forma lo que es Babasónicos. Hay que escuchar las letras, entenderlas un poco más. Vamos a tratar de entenderlas un poco más, porque es bastante raro. La librería del Alcohol Maltés, como decíamos hace un rato, nos dejó los 11 recomendados de esta semana. Los libros son Por amor a Imabel. Estos son un especial del Club del Misterio. Está Por amor a Imabel, de Chester Haim. 1280 Alma, otro clásico, de Jim Thompson. Retrato de humo, de Bill Ballinger. El candor del padre Brown, de Chesterton, este es uno de los primeros policiales del siglo XX. Juve contra fantomas, de Pierre Sauvestre y Marcel Alain. Una radiante mañana estival, de Jem Hadley Chess, un policial norteamericano. El loro chino, de Herder Biggers. El gran reloj, de Kenneth Fearing. Corra cuando diga ya, de Hilary Waugh. Crimen en la nieve, o el inspector Burke, de S.S. Van Dyne. Y estos, allá, más allá hay monstruos, de Margaret Miller. Estos son los 11 libros que salen en promoción, recomendados por la librería del Alcohol Maltés. Del que habíamos elegido nosotros, el de Chester Haim, Por amor a Imabel, vamos a leer un fragmento de él. Iba a haber un gran baile en el Savoy y la gente hacía cola a lo largo de toda una manzana de Lenox Avenues. Esperaban para comprar entradas. Ataúdes Ed Johnson y Sepulturero John, la famosa pareja de policías de Harlem, estaban encargados de mantener el orden. Ambos eran altos, desgarbados, desaliñados, negros de aspecto común. Sus pistolas, sin embargo, no tenían nada de común. Exhibían revólveres del calibre 38 de fabricación especial, cañón largo, niquelado, y en aquel momento los estaban empuñando. Sepulturero se había colocado a la derecha de la cola, junto a la entrada del Savoy. Ataúdes permanecía a la izquierda en la otra punta. Sepulturero apuntaba con su pistola hacia el sur, siguiendo una línea recta imaginaria de la acera. Al otro lado, Ataúdes sostenía su pistola apuntando hacia el norte, también en línea recta, y había un efecto de espacio suficiente entre las dos líneas imaginarias para que pudiesen caber dos personas juntas. Si alguien se salía de esa zona, Sepulturero gritaba, «¡Rectifiquen!», y Ataúdes, como un eco, respondía, «¡Queo!». Si el infractor no rectificaba inmediatamente, uno de los policías disparaba al aire. Las parejas de la cola se apretujaban como si estuvieran comprimidas entre dos paredes de cemento. La gente de Harlem tenía la certeza que Sepulturero Jones y Ataúdes Ed Johnson se cargarían fríamente a cualquiera que se saliera de la cola. Sepulturero miró a su alrededor y divisó la negra figura ensotanada de la hermana Gabriel que deambulaba por la calle. «Échenos una prédica, hermana», le dijo a modo de saludo. Y este le respondió, «Dijo el sexto ángel, y vi tres sospechosos espectros inmundos que salían como sapo de la boca del dragón», recitó la hermana Gabriel. Las parejas de la cola que la habían oído se echaron a reír. «Escuchen a la hermana Gabriel», se burló una muchacha. «Yo la sigo, hermana», le dijo Sepulturero, «pero dígame, ¿qué hacen esos tres sapos saltando?». El auditorio volvió a reír. La hermana Gabriel hizo una pausa y dijo: son espíritus malignos, capaces de obrar milagros. ¿Y qué de los sapos? ¿Sabe si han ido a buscar al estanque aquí en Harlem? Fue la señal para que el auditorio se carcajeara otra vez. Y en su frente un nombre estaba escrito. Misterio, recitó la hermana Gabriel, y continuó andando. Cada uno con sus creencias, dijo Sepulturero. I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? I ain't lying. Yeah, I can't stand. Woo! No running around. I can't stand. I know put me down. I put a spell on you. Que acabamos de escuchar era I Put a Spell on You de Screaming Jay Hawkins del año 1956, un disco sencillo que sacó, y en este famoso baile del Savoy que relatábamos recién del libro de Chester Haim, Por Amor a Imabel, cuando comienza el baile, el que toca dentro de la fiesta es justamente Screaming Jay Hawkins haciendo esta canción. Hoy tenemos a esta hora la visita de nuestra estimada colega Graciela Galván con su Desmistificando Saberes, así que la vamos a recibir con su cortina habitual. Mi vida es un vestido descosido con una manga no y otra la falda, el cuello sin bordado y el escote ajustado, asfixiante, ahogado, deslucido. Muy buenas tardes, Graciela, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, DJ? Medio ajetreado hoy, ¿eh? Lo escuché, yo hice, respiré profundo, me relajé, vamos a prepararnos para cumplir con Andrea, así que, y hoy conciliadora, ¿sí? Vamos a hablar de varones antipatriarcales. Mire usted, ¿cómo es este tema? ¿Cómo es este tema? Bueno, este tema es organizado por gente joven. O sea, en el 2009, un grupo de varones en La Plata deciden constituir este colectivo de varones antipatriarcales. Es sobre noviembre, 25 de noviembre, en conmemoración, coincide justo una serie de movidas que se hacen por el tema del Día de la No Violencia contra las Mujeres. Y este grupo de varones jóvenes sale a recorrer la ciudad, forma parte de las manifestaciones, pero vestidos con polleras. Mire usted, qué raro. Qué raro, bueno, generalmente étnicamente uno acepta a los escoceses con las polleras, ¿no? Y los considera machitos. Acá, en realidad, la intención de estos varones es de generar cambios. O sea, de provocar respuesta de la gente con la que ellos se van encontrando, porque en realidad van con panfletos, van planteando cuál es concretamente la consigna y la intención de ellos. Y es importante porque este grupo de varones lo que quiere y propone es revisar las desigualdades de género desde una perspectiva masculina. Es decir, ellos plantean la necesidad de revisar la visión de los varones sobre la construcción de la propia masculinidad. Mire, esto me remite al usar polleras o vestidos en el escenario, por ejemplo, pero no como una cosa graciosa, digamos, no como del Cel haciendo la tota, sino como algo reivindicatorio de la mujer. Lo hace, yo casi afirmaría con seguridad que es... Kurt Cobain, de Nirvana, que salía con los vestidos de la mujer de él. O sea, yo un vestido y botas, o sea, y él salía a tocar así al escenario. Uh-huh. Es algo que en el grunge se utilizó mucho después. Muchos músicos salían y tocaban con polleras. Otros han salido con esas polleras tipo japonesas, como de sí, colgar. Sí. Pero él tocaba con el vestido de la mujer, no era ninguna cosa exótica que hacía, ¿no? O sea, a esto me remite lo que usted me estaba contando. Porque, además un buen dato como para poder buscar y trabajar en esta columna. Porque lo interesante es, vos fíjate que estos varones que comenzaron a nuclearse a partir de esta consigna y además de marcarse como varones antipatriarcales, uno de ellos, por ejemplo, llevaba ni macho ni facho, un cartelito, comienzan a dar talleres, abrir espacios comunitarios donde reflexionar y replantearse qué pasa como varones, los comportamientos y las actitudes que tienen. Y Luciano Fabri, que era estudiante de Ciencias Políticas, en ese momento ya es egresado, él establece conclusiones y las plantea y las publica, que dice que todos los varones tenemos que liberarnos de mandatos sociales, como los que nos hacen rechazar sentimientos que se asocian a lo femenino, como la sensibilidad o la demostración de cariño y afecto. Estas cuestiones tienen que ver, en el fondo, con conservar el poder sobre las mujeres y hace que pasemos la vida en pose y perdamos autonomía. Es el propio hombre el que está oprimido por este modelo de masculinidad. Pero son siglos de historia. Pero vos fíjate, estamos hablando de 2009 y estamos hablando de gente joven de entre 30 y 35 años y que está necesitando plantear, conformar un grupo, manifestarse y hacerse evidente cuál es su posicionamiento y la necesidad de reflexión. Y fíjate además qué genera todo esto, porque indudablemente con la posibilidad de las redes, lo que se publica en los medios con los títulos Varones en pollera, Los muchachos feministas. O sea, son títulos que uno piensa frente a esta movida en La Plata, bueno, un tratamiento diferente desde el título del diario, ¿no? O sea, marca el prejuicio. Y lo más significativo es los comentarios que se van registrando en la web. Se suben comentarios que indudablemente son firmados por otros varones, donde ante este planteo que hacen estos jóvenes, donde ellos mismos marcan que el vestir esas polleras es un intento y una estrategia de visibilización. Además, vos los ves, son polleras hindúes, barbados, con pelo largo, o sea, peludos. Y los comentarios van de están al repedo, vayan a laburar, y el peor de todos es son todos putos. O sea, sabemos que la estupidez nunca descansa, ¿no? Uh-huh. Trabaja 24 horas al día, uh-huh. siempre está uh-huh. a la hora. Ahora, vos fíjate que indudablemente este cartelito que uno llevaba, de uno de los chicos llevaba, que ni facho ni macho. Ese es mortal, ese cartel, está muy bueno. Tiene que ver, y toda esta uh-huh. respuesta de la web es a posterior de su salida. Indudablemente que estos grupos continúan, estábamos hablando de 2009, indudablemente en todo el mundo aparece hace un tiempo largo grupos de varones desde movimientos sociales como también teóricos que se plantean como varones profeministas, ¿no? En España especialmente, y donde repiensan qué pasa con los estereotipos, qué pasa con el peso de hacia los mismos varones de sostener determinados roles que no son los consabidos y habituales, la cancha, que no por una cosa no quita la otra, no se puede, para nada. O sea, no es necesario vestir todo el día pollera, o sea, hay que comulgar con eso, o sea, entenderlo, pero una cosa, o sea, el miedo a perder esa masculinidad, o sea, el miedo a dejar de ser lo que es está siempre presente. Ahora, vos fíjate que en realidad todo esto deviene de dos cuestiones y que a mí me interesa, generalmente los conceptos, las categorías nos ayudan cuando uno las enuncia como para aclarar. Y son dos de las categorías. Nosotros estamos hablando de ellos, se enuncian como varones antipatriarcales. Bueno, entender qué es el patriarcado y otro de los conceptos, el de sexismo. El patriarcado, en los primeros momentos, generalmente los movimientos sociales más radicalizados lo han utilizado al concepto. A nivel teórico, en la academia se ha discutido desde dónde es el patriarcado, históricamente hasta dónde, porque muchos teóricos marcan un periodo muy largo histórico, ¿no? ¿Por qué? Porque es el dominio del paters. Sí, sí. O sea, ¿y el paters a través de qué? A través de la propiedad privada, a través del contralor de la sexualidad de las mujeres y además Dios el asegurar la descendencia. Sí, muy bien esta cuestión. Y las lecturas bíblicas también marcan esta cuestión de patriarcado. Ahora, como en realidad desde la sociología, desde la antropología, desde la historia, este concepto ha sido analizado, tratando de delimitar, hacia 1990 empieza a aparecer la necesidad de volverlo a replantear y a utilizarlo. Y feministas socialistas relacionan el patriarcado con el otro concepto del capitalismo. O sea, como la estructura patriarcal, que es la de el peso y el sometimiento de las mujeres en una situación de desigual poder por parte de los varones, va a reproducir el espacio doméstico, va a reproducir la instancia de reproducción, de que la mujer se ocupe de la reproducción biológica y social, que a su vez alimenta al capitalismo. El capitalismo como organización sustentada, lo que interesa es el tema del consumo, la producción y el engrosamiento del capital de las arcas, en manos de pocos, ¿no? Ahora, algo significativo que señalan con respecto al patriarcado, como que tácitamente, históricamente, ha habido, si bien es jerárquica, una organización social jerárquica, donde los varones también están atravesados por una jerarquía, pero sin embargo hay como ciertas, los varones poderosos sobornaban y permitían que esos otros varones que estaban sometidos en esa estructura jerárquica, bueno, pudieran tener también la posibilidad de dominar a las mujeres. O sea, como que era una manera de mantener el estatus quo, de mantener, ¿no? Claro, sí, la tranquilidad. ¿Sabes qué? Mire usted, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Uno de los fragmentos que iba a leer del libro de Chester Haim habla justamente de Imabel, es abusada en la calle, y la respuesta de ella. No sé si nos dará el tiempo para leerlo, de cualquier manera lo podríamos llegar a subir en la semana de este fragmento, pero es interesante, ¿no? El Harlem, ¿cómo la cosifica, ¿no? Mabel puede llegar a ser una turra en la novela, pero no quita que deje de ser una persona. Segura. Y sin embargo, ¿cómo la ve este otro personaje del libro y la cosifica? O sea, esto que dice usted está señalando es interesante, porque el otro concepto que yo quería, y viene perfecto a su acotación, el concepto de sexismo, que son todos los mecanismos que desde el patriarcado se utilizan para discriminar, para cosificar en esa situación de desigual poder a las mujeres, ¿no? O sea, que en realidad aparece ahora con el entender y aceptar la diversidad sexual, también aparecen acciones sexistas contra otras personas que han elegido otro objeto de deseo que no son varones o mujeres exclusivamente. Ahora, el tema es, en realidad todo este entramado, vos fíjate que vos decías, bueno, esto viene de mucho tiempo, como que uno piensa que ya lo tendría que recontra haber superado. Sin embargo, es noticia ahora para el 18 de agosto, y desde marzo de este año se vienen realizando una campaña que se llama 260 varones u hombres contra el machismo, que está impulsada por organismos, ONG y además reparticiones del Estado. ¿Estos también son de La Plata? No, no, esto es a nivel nacional. Vos fíjate que ahora el 18 de agosto en el Ministerio de Defensa se van a reunir 260 varones, legisladores, o sea, de renombre, entre ellos está Eugenio Zaffaroni, quienes van a reflexionar sobre sus propias conductas machistas en conmemoración al asesinato de 260 mujeres durante el año 2010. O sea, el machismo también es una exacerbación de esta cuestión del sexismo, de esta descalificación de las mujeres. Y del abuso, sí, de poder. Y que, vos fíjate que va desde una descalificación verbal a la violencia, a la muerte, al maltrato, ¿no? O sea que, en realidad, yo creo que es interesante esto, que subas el texto de este autor hoy citado para retrabajar todas estas cuestiones. Esto, los links estos que usted me acaba de nombrar los podemos subir después a nuestro propio blog, en la semana lo vamos a ir subiendo. Perfecto. Así para que la gente vaya enterándose y leyendo un poco más de qué se trata todo, todo esto. Bueno, muchísimas gracias, DJ. Gracias a usted, muy buenas tardes y un buen fin de semana. Igualmente. Thank you. Down in the Hole de Tom Waits del año 1987. Frank Will Years, Los Años Salvajes de Frank era el disco. En realidad tendría que llamarse Tom Will Years. Fueron aquellos los años más salvajes de Tom Waits. Acaba de llegar un mensaje por nuestro celular, el 153-88-6677, y dice: la lectura, me da un poco de vergüenza leerlo, pero bueno, no está firmado tampoco. La lectura del texto de Chester Haim, seguido de Screaming Jay Hawkins, fue impresionante. ¿Podrías repetir el nombre del tema del disco? Gracias. No puso la firma. La canción es Put a Spell on You, que luego tocó también, hay muchísimas versiones, entre ellas la de Creedence Clearwater Revival, que es una de las que más me gustó. Vamos a subir el video extraído de la película Raging Harlem o Redada en Harlem, para que la gente lo pueda apreciar, porque es muy visual este Screaming Jay Hawkins en vivo. Con esto nos vamos a la tanda de las 5 de la tarde. 103.3, la radio de la Universidad de Rosario. ¿Cómo se dice me llamo en francés? Je m'appelle Gabi. ¿Y en chino? Yo llamo Wang Fan. Vení a estudiar idioma a los CLEC, cursos de lenguas extranjeras para la comunidad de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Informate sobre los nuevos cursos de primavera en inglés, portugués, francés, italiano, alemán, chino, japonés, latín, hebreo, árabe, lenguas originarias, guaraní, quechua, huon y español para extranjeros. Inscripción entre el 8 y el 11 de agosto en San Juan 1531 de 8:30 a 20:30. Para más informes, ingresa en www.clec.unr.edu.ar. No se cobra matrícula de inscripción y se ofrecen horarios a precios promocionales. Las clases comienzan el 15 de agosto. ¿Respiro, no respiro? ¿Qué digo? ¿Estamos grabando? Para las personas que tienen problemas de insomnio, como yo, tenés una solución. Desde la medianoche hasta la primera mañana, la discoteca del Sereno, todos los días, de lunes a lunes, de lunes a lunes. La mejor música, la mejor onda, el Sereno de la radio. La discoteca del Sereno, desde la medianoche hasta la primera mañana, con la mejor música. Estás obligado, porque es mi amigo. ¿Cómo lo va, Titi? Pase, adelante. ¡Permiso! ¡Permiso! ¿Qué tiene para decir? ¿Acá tengo que hablar? Ah, bueno. Línea de tres, formación teatral, presenta la canción del Camino Viejo. Un espectáculo de humor para toda la familia. ¿Sí? Ah, muy bien, muy bien. ¿Y quién actúa ahí? Dirige Miguel Franchi y actúa Santiago de Jesús y Severo Calachi. Ah, ¿y cuándo lo están haciendo? Los domingos a las 19:30 horas en el Cultural de Abajo, Entre Ríos y San Lorenzo. Gracias. Muy bien, Titi. Está aprendiendo. Informamos y contamos, compartimos. Radio Universidad, la radio de la Universidad de Rosario. Bien, así comenzamos la segunda parte del programa. Las formas de comunicarse, ya la habíamos dicho hoy, vamos a repetirla, es obraendeconstruccion@gmail.com, por el Facebook buscándonos como Obra en Deconstrucción. Tenemos un blog que es obraendeconstruccion.wordpress.com, y si no, por el celular 0341-153-886677. El libro que nos está acompañando hoy es Por Amor a Imabel, de Chester Haim. Y vamos a pasar algunos informes de esta semana. Tenemos el ciclo de cine clásicos, clásicos argentinos, es precisamente el miércoles 17 de agosto a las 22 horas en El Rayo. Esto es Salta 2991. A las 22 horas van a pasar Rosaura a las 10, una película argentina del año 1958. Todos los viernes sigue estando la varieté más larga del mundo. a las 22 horas. Y el sábado 13 de agosto, o sea hoy, también a las 22 horas, está El Poeta y el Sepulturero, de Eduardo Rovner. Ya estuvo aquí uno de los actores, Diego Mosset, estuvo el año pasado hablando con nosotros. Esto dura aproximadamente 50 minutos y se da en El Rayo. Esto es, de nuevo, le repito, Salta 2991. También tenemos la actuación de los Arana esta noche en Jekyll y Hyde a las 21:30 horas con su espectáculo Marionetas de Salón. Los hermanos Arana vuelven de una gira que han hecho por Salta y Jujuy y retoman su lugar estratégico de actuación, que es el Jekyll y Hyde. Jekyll y Hyde queda en Mitre esquina Zavala, el histórico pasaje de la calle Zavala. También tenemos una película, esto es La Memoria de los Ojos, se presenta en Mendoza, esto se está presentando en varios lugares. En realidad, la película La Memoria de los Ojos, de Cristina Raschia, se presenta el día 18 de agosto. Más precisamente, vamos a pasarlo más tarde porque he perdido la dirección del lugar donde se iba a emitir esta película. Memoria de un escrito perdido, perdón. Esto es el 18 de agosto. Y se va a estar transmitiendo la película. Muy interesante, esto narra la historia de cinco mujeres que estuvieron presas durante la dictadura y fueron trasladadas desde el CIP acá en Rosario, a Buenos Aires, algunas de ellas. Y la que escribió la memoria del escrito perdido, la que escribió el libro, luego falleció cuando salieron de la cárcel. Esto va a ser el día 18 de agosto. Bueno, no está el día exacto, ya lo vamos a pasar en otro momento. Ahora vamos a ver si podemos comunicarnos con nuestra alma mater en Buenos Aires. Si ya está enganchada, vamos a hablar con ella. A ver, hola Andrea, ¿estás ahí? ¿Estás ahí en dónde? ¿En La Plata? Estoy en la ciudad de La Plata. Mire usted, ¿cómo anda usted, Andrea? Mire, muy bien, muy bien. Estoy acá en el segundo Festival Internacional Trans Poesía, México-Argentina-Costa Rica. Yo estoy en la parte de Argentina, de la República de Rosario, es usted, ¿no? De la Argentina. Sí, la República de Rosario, pero acá estoy en la parte argentina, 12 y 13 de agosto, empezó ayer. Y esta tarde, ahora entre un rato, a las 6:30, está la lectura de todos los escritores que participamos, que somos como 18, en el Centro Cultural Largo Rocha, que es un lugar bellísimo. Es hermosísimo, sí, lo conozco. Me acabo de enterar hace un ratito que era la antigua estación de trenes. Es un lugar así, magnífico, con columnas, con piso de mármol, con todo una sana, donde ahora funciona un teatro, un restaurante, salas para distintas actividades culturales. Y en una de esas salas vamos a estar leyendo los escritores. De acá de Rosario viajamos Héctor Berenger y yo. Y anoche dijo usted que también leyó. ¿Anoche también leyó usted o solamente hoy? Ayer era, digamos, este festival tiene una verdura en lo que fue el Festival del Círculo, que fue lunes y martes. Después algunos de los escritores en San Nicolás, que ahora a Calapata vino, los escritores de San Nicolás, que es Sebastián Alazo, muy buen poeta, y nosotros yo llegué ayer a La Plata, digamos, para visitar escuelas. Entonces, en grupetes de a dos, de tres poetas, visitamos escuelas secundarias donde leímos algunos textos y sobre todo charlamos, ¿no?, con los chicos. Y eso estuvo muy bueno porque por lo menos la escuela que me tocó, era una escuela que estaba bien, bien lejos, con chicos que ya habían leído los textos antes, hasta acá la organización de festivales había llevado los textos antes. Y bueno, yo tuve la satisfacción de que uno de los temas míos les había gustado, entonces lo leí de nuevo ahí con ellos y estuvimos hablando un poco de ese tema y bueno, las cosas que ellos escriben y cantan y dónde está la poesía y todo eso. Cuénteme, Ocampo, ¿y hoy va a leer parte de Góndola, su exitoso? Parte de Góndola, me traje unas góndolas y las estuve así intercambiando por otros libros. Eran cosas muy buenas, muy, muy interesantes para los que les gusta la poesía. Está con nosotros la que viene de más lejos, una poeta que se llama Arantxa Otero, y Arantxa es de España, y se va con nosotros a Rosario y va a leer Cautiva del martes en Rosario, así que ahí la van a poder ver. ¿Esto en el ciclo de ciclotimia puede ser? Probablemente en ciclotimia, estamos haciendo gestiones para que esté ahí. Ahí está el Tóxico Castilla, que es uno de los grandes poetas vivos argentinos, es impresionante. Está Juan Carlos Miranda Ponce, que es de Ecuador, que es un chico que además baila, estuvo haciendo una performance. Y hay también, bueno, unos cuantos poetas de La Plata, que sé yo, va a estar Rezano, va a estar también Pablo Castarroceni, va a estar Bonanita Echeverri, o sea, toda gente que también participa un poco en organizaciones de todo el año en La Plata, difundiendo la poesía y todo eso. Y yo traje góndola, me voy a ir en góndola a Rosario, y el 7 de septiembre es la presentación oficial. ¿El día 7 de septiembre? El 7 de septiembre, el día miércoles, ese día lo vamos a presentar a góndola en el lugar del Cívico, que está ahí a la vuelta a la radio. Y por supuesto ya está invitado, Guillermo. Muchísimas gracias, vamos a estar ahí presente, firme, como en primer lugar, así, haciendo el aguante para la góndola. Un programa de radio, porque me dijeron que ya directamente me escuchó el piso, así. Hoy, ¿escuchó el programa, en el comienzo del programa hoy? No puedo escuchar acá. No, se perdió la sesión de autoayuda y gimnasia que estuvimos haciendo para comenzar el programa hoy. Bueno, después lo voy a escuchar en el blog. Por supuesto, no va a subir a ningún lado este programa. No va a estar disponible en ningún lugar. Andrea, muchísimas gracias por todo. Bueno, la extrañamos un montón. Esperamos verla de nuevo el próximo sábado por acá. Y en la semana, bueno, viendo a esta chica de España. Extraño mucho, y bueno, la semana que viene probablemente vamos a chismar un poco. Acá, digamos, nos agarró justo también la veda electoral, así que esta noche no sé cómo vamos a hacer, tomar unos vinos. Pero se puede comprar al estador y guardarlos, y después... Yo ya les dije que nosotros en el barrio siempre hacemos eso, sí. No vamos a organizar. Pero me es muy agradecida por acá toda la gente de La Plata, que ya digo, trabajan en equipo junto con lo que es el Festival del Círculo en Rosario. La Festival del Círculo estuve presentando mesas, en esta oportunidad estuve yendo a escuelas y leyendo, y por ahí también esto es una muestra de que, bueno, de cuando la gente se organiza y tiene una idea que, digamos, que después se va cuajando en algo real y concreto, como son estos encuentros, porque estos encuentros, si bien tienen cierto apoyo oficial, no son organizados desde, digamos, ningún organismo oficial, provincial ni nada, sino que gente que se junta, conversa, discute y se mueve mucho y trabaja mucho para que eso salga, y muchas veces, bueno, está, con recursos que salen de los propios bolsillos y sobre todo muchas ganas de estar con los otros, de conocerse, de intercambiar esto que uno hace, que tiene que ver con lo poético, y que por ahí, más allá de que haya algunos emprendimientos que sean oficiales y que no tengo ninguna crítica hacia esto, sí demuestra que se puede, que no hay que quedarse esperando, sino que las cosas hay que hacerlas. Eso le iba a decir, justamente, la voluntad de hacer, ¿no? La necesidad y la voluntad de hacer, que son las dos cosas más importantes. Sí, y el acuerdo, ¿no? Acordar con gente, fíjese, acá llegamos a esto se hace entre gente de muchos lugares distintos, incluso está Mario Alonso, que es el responsable del Festival de Abrapalabra de México, que sería el otro, esto casi internacional, de este festival, donde en realidad se está en contacto entre varias ciudades de Argentina, con México y Costa Rica, y entonces por eso vienen poetas de estos lugares y viajan poetas argentinos después para allá, pero tiene que ver todo con una red humana donde no está ni por medio de ningún otro interés que no sea el de esta afinidad como poetas y estas ganas de escribir y hacer que se escuchen, ¿no?, las distintas voces. Muy bien, Andrea, la esperamos entonces el próximo sábado de vuelta por acá, urgente, bueno, a ocupar su lugar. Muchas gracias por hacer el aguante, por hacer el programa, y el sábado que viene, bueno, ahí estaré para terminar de contarle cómo está. La esperamos, un beso grande. Beso grande, chao. Esta ha sido Andrea Ocampo, nuestra alma mater desde La Plata, y vamos a continuar ahora con nuestra especialista gourmet, Estela Badía, y su placer de los placeres. Música. tardes, Estela Badía, ¿cómo está usted? Muy bien, dice, ¿y usted cómo anda? ¿Y cómo lo trata el programa? Muy mal, muy ¿cómo mal? ¿Cómo muy mal? Sí, la gente me protesta por el teléfono, Facebook, lo cerré, lo tuve que cerrar porque me tiraban cascotazos por el teléfono. Yo vi un montón de gente ahí afuera de la radio, ahí esperando porque usted salga para abuchear, no, perdón, para hablar muy bien de usted, para felicitarlo. Yo voy a escapar por los techos hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy, Badía? Dígame. Bueno, ¿usted se acuerda que la semana pasada estuvimos hablando un poco del tema de los restaurantes en Rosario y bueno, las cosas que nos disgustan? Fue medio movidito el asunto, la gente respondió muy bien, dio todas sus quejas, pero hubo un tema bastante reiterado, hubo muchos mensajes que no llegamos a leerlos, pero hubo un tema bastante reiterado que es el tema de la atención de los mozos. Entonces hoy cargamos los cañones con ese tema y obviamente invitamos a la gente a que nos llame, nos cuente sus experiencias, nos diga qué le parece la atención de los mozos en los restaurantes y en los bares de acá de Rosario. Pasamos de nuevo al teléfono, que es 153-886677. O por el Facebook. O por el Facebook también. O por el mail, que es obradeconstrucción@gmail.com. Exactamente, y que nos cuenten y nos digan qué le parece un poco la atención de los mozos. Hay mucha queja ahí dando vuelta. Mire, yo voy a trabajar desde el otro lado, digamos. A mí me interesan las paredes siempre. Siempre ando mirando paredes y lo que escriben en las paredes y fotografío y bueno. Y acá a la vuelta a la radio, acá nomás a menos de 100 metros de aquí, venía caminando y había una pared escrita con un dibujito, que es un mozo con una bandeja y su servilleta colgando el brazo izquierdo, y un pequeño párrafo que dice: no solo de las gracias vive el mozo. Sí, es verdad eso. Y me pareció interesante, eso es todo lo que decía, ¿no? Y pensé, digo, ya sabía más o menos que íbamos a hablar de este tema, y digo, qué casualidad, ¿no? Ver esto, no solo de las gracias vive el mozo, pero trabajo sacrificado si los hay, ¿eh? No, por supuesto, o sea, a ver, hay que reconocer la parte buena y la parte mala. Tenemos que tener en cuenta que el mozo tiene un sueldo, pero digamos lo que más lo ayuda por ahí es la propina. Reconozcamos que los rosarinos en particular no somos muy desprendidos con las propinas, ¿no? Internacionalmente lo que se le deja a la persona que atiende el servicio es un 10% del valor de la factura, que no me parece descabellado, ¿no? Dejarle una propina de ese monto. Muchas veces lo que, bueno, también cuenta mucho es el hecho de que la gente dice, ah, pero me atendió re mal, ¿qué le voy a dejar propina? Entonces se va haciendo toda una cadena en la cual el mozo está enojado porque no le dejan propina, atiende mal, la gente sigue sin dejarle propina, y bueno, seguimos siempre en lo mismo, ¿no? Ahora, recordemos que el mozo trabaja mientras los demás están todos, digamos, en plan relax, comiendo, tomando, hablando con amigos, o sea, un sábado a la noche, un domingo a la noche, no es el peor el trabajo que trabajaron de mozo un domingo a la noche, me parece. Yo le voy a explicar algo. Debe gustarle mucho para hacer eso al que lo hace. ¿Cómo? A ver, usted preste atención a algo. Hay mozos tradicionales, mozos de muchos años, que generalmente son los que están más atentos a las mesas, están muy disponibles para todo lo que sea el servicio, la carta, traer el vino. Es más, si uno lo mira bien, se va a dar cuenta de que el tipo medio como que los está presionando porque espera la segunda vuelta de la mesa. O sea, cuanto más rápido los despache a los que están en ese momento, tiene la posibilidad de que la mesa se vuelva a llenar. Ahí hay una palabra, despache, que no suena muy bien, digamos. No, bueno. Pero es así, realmente es así, ¿no? A veces uno se siente así como despachado, despachado rápidamente. Sí. Cosa que en los mozos jóvenes no se ve porque están, digamos, como de paso por el restaurante. O sea, el mozo joven lo tiene como un trabajo alternativo, está estudiando, está haciendo otra cosa, o a lo mejor le sirve para ver cómo es el movimiento para poner un restaurante, poner un bar o lo que fuere. Entonces no tiene la cabeza puesta en lo que es el servicio. Pero lo que yo iba es que fíjese que muchas veces los mozos están, y eso en los chicos jóvenes sobre todo, están charlando entre ellos en una esquina de la barra, y uno se deshace tratando de que vengan, le falta pararse y decirle, tira una bengala hacia el aire. Claro, decirle, flaco, vení, que estamos esperando acá que nos des un poquito de bolilla, ¿no? O sea, hay de todo de las dos partes, ¿no? O sea, siempre la gente por ahí prefiere los lugares de mozos, digamos, más grandes o con más experiencia, que generalmente es lo que uno encuentra en restaurantes más grandes, ¿no? Las parrillas más grandes. Sí, eso justamente le iba a preguntar, ¿no? Que cambia de acuerdo al nivel del restaurante, cambia también la calidad de los mozos, o sea, depende del tipo de restaurante que sea. Hay restaurantes más tradicionales que tienen mozos más tradicionales. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, en general, a ver, a medida que va subiendo la categoría del restaurante, el mismo dueño del restaurante se preocupa para que el servicio que brinde sea bueno. En el caso de los mozos más antiguos, es como que ya están fogueados, ya conocen cómo es el servicio, tienen muchos años encima. Entonces, bueno, ya saben cómo atenderlos. Generalmente el dueño pone las pautas de lo que quiere para el servicio y más o menos la cosa funciona. Si van a trabajar con chicos jóvenes, lo que tienen que hacer, me parece a mí, ¿no?, es instruirlos a los chicos. Pero claro, hay muchísima rotación. Yo no sé si a usted le pasa de ir a tomar café a lo mejor al mismo lugar, sí, y un día sí lo atiende uno, al día siguiente cuando fue no está más. O cuando lo atiende bien uno, va de vuelta a ese mismo lugar, a la misma hora, para sí, al mismo sector, a decirle, y ya no está más, digamos, ¿no? Claro, hay mucha más rotación, entonces por ahí los dueños del restaurante no quieren invertir en, digamos, en darle algún curso como para hacer que esos chicos sean un poquitito más duchos en el servicio. Saben que los chicos se les van a ir tarde o temprano, dura muy poco. Ahora, por ejemplo, hay lugares de acá donde tienen gente joven que yo veo que la han mantenido a lo largo de los años, y yo creo que es una por las buenas propinas que esta gente recibe, y por el otro lado, estos chicos han sido, digamos, instruidos acerca del servicio y les deben pagar muy buenos sueldos también el restaurante. Yo estimo que tiene que ser así para que ellos no se hayan claro ido ya del lugar. Yo hay chicos que hace años que los vengo viendo, que nos siguen atendiendo, y nos atienden muy bien y, digamos, conocen de qué se tratan los platos, porque ese es otro tema, ¿no? Un mozo, digamos, con más experiencia. Voy a preguntar, si flaco, espérame que te averiguo que tiene el plato. ¿Cómo te averiguo que tiene el plato? Si vos tenés que saber lo que me estás vendiendo. No, pero pará, yo voy hasta la cocina y le pregunto al cocinero, ya te digo. Pero esto de los sueldos a los que usted se refiere también tiene que ver, por ejemplo, los taxis, los peones de taxi que ganan muy poco. Sí, sí, sí. Y están supeditados a ganar lo que reciben en porcentaje de lo... Caray, paguemos el sueldo. Después, si tiene propina o no tiene propina, si van a hacer más viajes, no van a hacer más viajes. Yo tengo la experiencia de un restaurante en Buenos Aires, un restobar en realidad, uh-huh, ¿no?, que está ubicado en San Telmo, voy a pasar el chivo porque siempre voy ahí, que es Más Te Vale Bar. Esto está en... Patricio 32, sí, justo en la esquina de Paseo Colón y Defensa, a donde comienza justamente la avenida Patricio. Uh-huh. Y me decía el dueño del lugar una noche, ¿no? Estábamos sentados los dos y mirábamos así, y por ahí había una mesa que se levantaba y no dejaban propina. Me dice, ese señor no deja propina porque le demoró una botella de vino, claro, o el plato llegó frío, y es posible que ese cliente no vuelva. Claro. Es muy posible que esa falta de propina que le deja el mozo repercuta en el negocio, no volviendo más ese cliente porque se fue disgustado, dice, ¿no? Sí, sí, es verdad eso. Oye, hablábamos de esto, ¿no? Pero es bastante complejo, porque un sábado a la noche, el bullicio, la gente que va, que viene, hay que conjugar un montón de cosas. Hay que tener alma para... No, yo no lo discuto. Hay que tener pasta, sobre todo, para poder hacer un trabajo en el cual tiene que tener tantas cosas en cuenta en un mismo momento, porque tiene que atender a la gente, tiene que estar atento a las otras mesas que hay alrededor, que le corresponden. Depende a los del pedidos, cocinero, claro, que le traiga los pedidos en tiempo y en forma. Exactamente, que los pedidos salgan. Tienen que lidiar con cosas raras de los clientes, porque convengamos que también los clientes tienen sus cosas. Yo quiero mi milanesa que esté... Claro. Sí. Bueno. 45 grados. Dos cosas le voy a preguntar. Una es, usted ha viajado por Brasil. Sí, Pip. En Brasil... Me entiende con lo que me gusta Brasil. En la factura viene implicado el 10%... de propina, está puesto y ¿sí? Separado, desglosado el 10% de propina que le corresponde al mozo. ¿Sí? Y eso hace que el mozo le ofrezca una cerveza más, o sea, un café más, o sea, ya pecando tal vez, quizás me molesta, no, pero son los brasileños, son tan simpáticos que nunca pecan, me molesta, ¿no? Pero ellos al vender más, cobran más ellos también, o sea, ¿se entiende lo que digo? Obviamente. ¿Por qué no se implementa ese sistema acá? Es que acá sería bárbaro que, digamos, ya la gente se desentendiera un poco de la propina y que directamente vinieran las facturas. En lugar del cubierto, que realmente molesta que le cobren a uno cubierto como si fuera un impuesto, por ahí es preferible, o la gente lo vería con, me parece, mejores ojos, que le dejen o que le agreguen el 10% que corresponde. No es Brasil el único lugar, ¿eh? Hay muchos lugares del mundo donde se implementa eso y uno paga y digamos que no se tiene que andar preocupando en dejarle la propina que por ahí queda en la mesa y que, bueno, uno se va y no sabes quién la toma. Entonces, bueno, sería un buen sistema. Es un sistema por lo menos transparente. Transparente y bastante justo, ¿no? Sí. Porque aparte está registrado quién fue el mozo que atendió cada mesa. O sea que me parece a mí que es bastante lógico, transparente y todo. Es muy complicado, ya le digo, muy complicado todo el tema. Acá la gente se enoja y no deja una propina. Ahora, yo, por ejemplo, lo que veía también es que los mozos que ya tienen experiencia en esto, se aprovechan en algunas cosas bastante fácilmente, ¿no? Nosotros, y mire, nosotros fuimos a comer con los compañeros de trabajo el otro día a una parrilla, nos atendió uno de estos mozos, el tipo la ha manejado de taquito, obviamente, trajo cantidades de ensalada que cuando llegó la hora de casi terminar la comida nos dimos cuenta que había ensaladas que no se habían ni preparado siquiera. O sea que, digamos, en el hecho de que hay mucha gente que más o menos se tiró un menú previo, los tipos aprovecharon a meter más cantidad de cosas. Sí, a facturar más. Claro, había mucha cantidad de carne. La carne, para mí, le faltaba un poquito porque estaba muy cerca del hueso, ya estaba muy roja, muy, muy con sangre, digamos. Y en lo que la manejó de taquito fue con el postre, porque había dos opciones de postre. Se hace esto porque éramos muchos y tratamos de que la cosa fuera más dinámica para el restaurante y para... Bueno, había personas que querían frutillas con crema que no estaban incluidas en las dos opciones. Y el tipo dijo, bueno, dice, a ustedes les traigo frutillas con crema, brownie con helado, bla, bla, bla. Y nos quedamos pensando, y bueno, qué flexible... Y que, bueno, que nadie de la empresa tampoco dijo, no, eso no está previsto. El tipo se fue adentro y a los dos minutos volvió y dijo, ay, no me quedan más frutillas con crema. A los cinco minutos vimos pasar una copa enorme de frutillas con crema que iba para otra mesa. O sea, el tipo la maneja, sabe maniobrar cuando tiene gente de una empresa, cuando va mucha cantidad de gente con un menú ya prefijo. Y sabe que se levanta una muy buena propina también. Ahora, cuénteme, esta es la otra segunda pregunta que le quería hacer usted, que es Rosarina. ¿No es Rosarina? Sí, ¿no? Sí. Un mozo clásico. A ver, cuénteme, un clásico de acá de Rosario. A ver, un mozo, clásico. Ya, no solamente el restaurante o el lugar de comer, sino un mozo que haya traspasado a la historia, que se tiene el... Ay, me mató, ¿sí? A ver... Yo conozco uno que a mí me contaban, el de La Buena Medida, por ejemplo. Y puede ser, bueno, La Buena Medida tiene toda una historia realmente... Antes de que fuera La Coqueta Medida, como sí, es ahora. Sí, ahora ya cambió. Sí. No sé si el sándwich de milanesa sigue teniendo el mismo tamaño del comunal que tenía antes, pero bueno. Pero bueno, me contaban que había un mozo ahí que era bastante... Yo no recuerdo el nombre, ¿no? O sea, pero... Después está este otro lugar, el Vómito, tiene mozos también que son... Ah, bueno, sí. Son bastante expertos, digamos. Yo he ido a comer ahí, o La Marina también. Abajo. Tiene un gallego que es mortal. Es showman. El tipo, aparte de ser mozo, le brinda un espectáculo unipersonal, ¿no? O sea, con broma. Hay buena... Y sin pasarse, sin... Sí. Yo me acuerdo... Había un restaurante en Fisherton que se llamaba The Sheep. No sé si usted lo vi, que era un restaurante que se especializaba en fondue. Bueno, había un muchacho que atendía ahí, no hablamos de un tipo de mucha edad, un tipo que en ese momento habrá tenido 30 y pico de años, me acuerdo. Y él tenía una cancha para atender a la gente, y la gente quedaba tan contenta pero tan contenta que yo le puedo asegurar que ya nos habíamos formado como una cofradía de gente que todos los de sábados fanáticos, ¿eh? Claro, todos los sábados nos veíamos ahí y una veía eran las mismas caras, pero creo que no solamente pasaba por la calidad de la comida, sino también por la calidad del mozo, ¿no? Que nos atendía también. Convengamos que esto de la Marina, por ejemplo, no es un restaurante para ir con su pareja, una cena romántica, íntima, porque las mesas están una arriba de la otra prácticamente. Claro. La comida es una cantidad industrial de comida, no es un lugar de relax, digamos, para ir a comer. Claro. Es un lugar para ir a comer, es un comedero, un comedor, como se decía. Sí, sí, sí. Pero pues, tal vez por esto también se presta, ¿no? La acción de este mozo que yo le digo, que no sé el nombre tampoco, ¿no? Que es este español que es tan amable, que hace broma, uh-huh. que ríe, que hace chistes. No sé, en otro tipo de restaurante no se prestaría eso, porque uno le pega con el balde de hielo por la cabeza si le hace. Claro, bueno, sí, obviamente que sí, eso es más para lugares donde hay un poco más de digamos, una relación un poco más de confianza con la clientela. Una dinámica de movimiento. Yo me acuerdo de haber ido a comer al Mercurio, ¿se acuerda? Sí, sí. El Mercurio estaba, pero almidonadísimo los mozos. Tenían prohibido hasta los gestos, como arquear las cejas por poco, o sea, los tipos. ¿Y el Ritz? Y yo al Ritz no fui muchas veces, fui un par de veces nomás, antes de que cerrara, así que no tengo muchas referencias del lugar. Pero tenía también como un clásico, y esta parrilla que ahora está gestionada por sus propios empleados, que está en la calle Santa Fe, está... La de Santa Fe, ¿y qué? ¿Santa Fe Mitre, me dice? Sí, sí, más o menos, me dice. Yo fui hace un tiempito ahí a comer un día al mediodía y nos atendieron muy bien. Realmente está autogestionada por los empleados, ¿no? Por los mismos. No, me parece bárbaro. A mí me atendieron muy bien, me acuerdo, la comida estaba muy bien, para, digamos, teniendo en cuenta de que es un almuerzo, digamos, en un horario en que la gente está trabajando y que necesita agilidad, pero necesita salir. Esa es otra de las cosas, o sea, la gente que trabaja y que tiene un horario firme para comer, no puede necesita tardar, que, claro. Yo bajé el otro día a tomar un café y me morí llamando a la chica para que me venga a cobrar. Y yo miraba el reloj y digo, yo tengo que volver a la oficina urgente. Ya me faltaba pararme y decirle, mira, flaca, toma, te dejo la plata porque me tengo que ir. Pero bueno, era un poco, digamos, chusmear idea, chusmear un poco acerca de los mozos y que, bueno, tampoco nos enojemos tanto con ellos. Sí que sepamos por ahí, hacerles notar, digamos, en forma muy correcta, cosas que nos molestaron, ¿no? Sí. Como para que, bueno, no siempre nos estemos quejando de la atención. Tanto lo que hicieron mal como lo que hicieron bien, las dos también cosas. También, lo que hicieron bien se nota en la propina, ¿eh? Sí, créame, sí. Créame. Bueno, Estela, muchísimas gracias, la esperamos el próximo sábado. Bueno. En la misma batiora y por el mismo Vaticanal. Nos vemos. Gracias. Chau, chau. Por San Telmo, me encontré con un hombre medio muerto. Él solo quería tomar un trago, solo por eso lo abofetearon. Vamos a bailar un poco, vamos a marear el coco. Vamos a bailar un poco, vamos a marear el coco. Pobrecito, tirado está. Vamos a bailar un poco, vamos a marear el coco. Acabamos de escuchar La Doblada. Este tema es Vamos a Bailar un Poco y es del año 1997, sí, del disco El Elogio al Mal Paso, se llama este disco de La Doblada. Estuvo, este fue el tema que tuvo más éxito en ese momento. Una de las actividades que vamos a tener también durante el mes de septiembre es la beatificación del beat, un ciclo de 4 charlas a partir del día 5 de septiembre, o sea, los lunes 5 de septiembre, el 12, 19 y 26, en Jekyll y Hyde. Esto es Mitre, esquina Pasaje Zavala, y va a ser en el horario de 19 a 21. La beatificación del beat es un ciclo de charlas a cargo mío, DJ Van Gogh, Marcos Elguero, y va a versar sobre los comienzos del rock nacional, o sobre los comienzos de la historia, de la música. Vamos a arrancar con un poco de protohistoria, cómo estaba conformada la radio y la televisión de esos momentos, la escala musical, los teen tops, los grupos pre-rock, digamos, ¿no? De luego vamos a tocar a los Beatniks, los Gatos, Tanguito, vamos a pasar por Manal, por Almendra, y vamos a llegar hasta el año 71, estas 4 charlas hasta el año 71, que es cuando se produce la primera gran separación de grupos en el rock argentino. Se separan Manal, Almendra, Manal, Almendra, los Gatos. Cada uno de estos capítulos va a tener para cada concurrente un material de lectura y audiovisual, o sea, también va a haber canciones para llevarse a su casa, poder escucharlas, y también videos. Esto, recordemos, entonces va a ser el 5 de septiembre, de 19 a 21, el 12, el 19 y el 26 de septiembre. Va a tener un costo de 100 pesos y pueden anotarse. El costo de 100 pesos es por los 4 episodios que van a suceder, y pueden anotarse en Facebook, en nuestro Facebook, que es Obra de Construcción, por mail a Marcos Elguero, todo junto, sin H, Elguero, @gmail.com, o al mail de la radio, Obra de Construcción, @gmail.com, y va a ser con una capacidad bastante limitada, o sea, calculamos que pueden llegar a ser unas 10 personas nada más. Repetimos que hoy están las marionetas de salón, en el mismo lugar, en Jekyll y Hyde, a partir de las 22:30, los hermanos Arana van a traer sus historias contadas con hilo, y mañana el movimiento Libro Libre Argentina va a hacer una suelta de libros en todo el país. A pesar de la elección, inclusive creo que se va a ver potenciada por las elecciones esta suelta de libros, o sea, el movimiento Libro Libre Argentina mañana hace una suelta de libros. Hoy nos acompañó el libro Por Amor a Imabel, de Chester Himes. Chester Himes nació en julio, el 29 de julio de 1909, en Moraina, en Missouri, Estados Unidos, y murió el 12 de noviembre de 1984 en España. Fue un escritor afroamericano conocido sobre todo por su serie de novelas negras, aunque también practicó otros géneros. Él estuvo preso en cuando joven, estaba en la facultad, en la universidad, fue detenido en la cárcel, empezó él a escribir, y allí hizo los esbozos de este libro, Por Amor a Imabel. De alguna manera, Chester Himes era un nihilista, una persona que descreía del entorno del mundo afroamericano con los blancos. Es más, pienso que si hubiera vivido hasta ver a Condoleezza Rice, la secretaria de Estado norteamericana, o a Colin Powell haciendo los papeles que hacían con nuestro superhéroe George Bush, hubiera corroborado su idea de desencanto y de nihilismo. Un fragmento muy cortito del libro es de Por Amor a Imabel, es el que sigue. Mirando hacia el este desde las torres de la iglesia de Riverside, asentada en medio de edificios universitarios sobre las orillas del río Hudson, se divisa un valle muy al fondo, donde las olas de grises azoteas falsean la perspectiva como la superficie del mar. Bajo esa superficie, en las turbias aguas de fétidas viviendas, hay una población de negros convulsos, en su desesperación de vivir, similar a un voraz hervidero de millones de hambrientos peces caníbales. Ciegas fauces devoran sus propias entrañas, quien en ese hervidero sumerja la mano, retira un muñón. Esto es Harlem. Cuando más al este, más negra la gente. Vamos a volver a uno de nuestros temas que ya hemos desarrollado durante este año, que se llama versión original. Cuando decimos versión original, inmediatamente nos estamos refiriendo a las otras, a aquellas que partiendo de la primera decidieron darle voz propia. Es decir, que son las posteriores versiones las que fundan la llamada versión original, no solo nominándola, sino adjudicándole un sentido valorativo sobre el cual se monta su propia creación. En estas, fueran merecedoras o no de aquella canción fundacional, siempre se reflejará un aire de homenaje y un dejo de nostalgia particular en la evocación que alude a aquello que fue, pero que no obstante persiste, insiste en persistir. De esta versión original vamos a escuchar primero su primera reversión, Zapatos de Gamuza Azul por Elvis Presley. One for the money, two for the show. But we get ready now, go cat go. But don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take you over my blue suede shoe. But you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you wanna do, but not, honey, lay off them shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go! My car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Lock it. For the money, two for the show, three to get ready. Now go, go, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah! Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything but take over my blue suede shoes. Coincidíamos con Nahuel, nuestro operador, de las 5 a las 6, formando este doble comando, que esta versión de Elvis Presley de Blues to the Shoes o Zapatos de Gamuza Azul es superior a la original, ¿no? Ahora vamos a contar un poco la historia de cómo fue la versión esta que salió en el año 57, perdón. Zapatos de Gamuza Azul es una canción de rock compuesta por el músico estadounidense Carl Perkins y publicada como un disco simple en 1955, a fines de 1955, en realidad salió en los primeros días de enero del 56. Es un blues de 12 compases clásico y es considerado por algunos como una de las primeras grabaciones del rock and roll de la historia. También se lo toma como fundacional del rockabilly. Carly Perkins nació en Tennessee, en Estados Unidos, el 9 de abril de 1932, y murió en Jackson el 19 de enero de 1998. Fue un músico pionero del rockabilly, del rock y del rhythm and blues. También incursionó en la música country. Inició la carrera con la Sun Records en 1955 aproximadamente. Ya no era un adolescente, a pesar de que en su primera grabación se le quitan años. Él ya tenía 25, 26 años cuando sale este disco. 24, 25 años tenía cuando salen los primeros discos de él. y se le quitan un par de años para hacerlo un veinteañero. La canción que él graba, El Zapato de Gamuza Azul, en coautoría con Sam Phillip, productor del disco, y que es quien se quedaría con los derechos de autor durante muchísimos años, decide, dentro del mismo sello, Sun Records, graba un poco tiempo después Elvis Presley, esta versión. La de el tema grabado por Carly Perkins fue el primer disco que alcanzó el millón de copias vendidas de una canción para el sello Sun Records. Ante este éxito, la grabación de Presley se guarda y se saca recién en 1957. En ese interín, Carly Perkins sufre un accidente de tránsito con su banda, estaban viajando, dando shows por el país, muere su hermano, que era músico de la banda, y su productor, su manager. Él queda herido, queda casi un año en el hospital, y mientras sucede esto ve cómo la carrera de Elvis Presley despega violentamente. Él vuelve a grabar, por supuesto, a hacer más temas, y tiene un par de éxitos más. Ahora vamos a escuchar de nuevo, es una versión en castellano de Los Tin Tops, grabado en el volumen 3 en el año 1963 de Zapato Gamuza Azul. Me levanté en la mañana, quise bailar con este nuevo ritmo que es el twist. Me puse zapatos de ante azul. Yo no puedo bailar si yo no piso sobre ante azul. Cuando oigo el twist, quiero bailar. Mi cuerpo entero se va a desarmar. Me visto de seda, mi novia de tul. Los zapatos son de ante azul, usamos. Zapatos de ante azul, dice Enrique Guzmán, el cantante de los Tin Tops. El ante es un animal similar al gamo, o sea, no lo sé muy bien cuál es cuál, pero bueno, es un cérvido también con el cual se hacen zapatos. Esta canción es muy importante, grabada por los Tin Tops, porque prefigura como la primera grabación de rock en castellano. Los Tin Tops ya venían incursionando en rock en castellano, doblando las letras del inglés al español, y esta canción marcó fuertemente a toda una juventud de aquellos años en Argentina, precisamente. La canción Zapato de Gamuza Azul surgió durante una gira de Carly Perkins con Johnny Cash y Elvis Presley en 1955. En una ocasión, Cash le contó a Perkins que había conocido a un piloto de avión afroamericano que mientras servía en el ejército en Alemania, y se refirió a sus calzados militares de regulación del aire como unos zapatos de gamuza azul, Blue Suede Shoes, Blue Suede Shoes. Y fue ahí cuando Cash le sugirió a Perkins escribir una canción sobre esos zapatos, a lo que Perkins le dio y respondió: no sé nada acerca de los zapatos, ¿cómo puedo escribir una canción sobre los zapatos de gamuza azul? Tiempo después, mientras tocaba en un centro de baile, Perkins vio una pareja y le llamó la atención que el muchacho llevaba unos zapatos de gamuza, y que mientras bailaba le decía a su acompañante: no vayas a pisar mis gamuzas. El músico quedó desconcertado, ya que el hombre le daba más valor a sus zapatos que a su pareja. Y fue en ese momento cuando Perkins decidió seguir el consejo de Cash y hacer una canción sobre los zapatos de gamuza azul. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place, and do anything that you wanna do. But honey, lay off of my shoes, and don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. My house, steal my car, drink my liquor from my old fruit jar, and do anything that you wanna do. But honey, lay off of them shoes, and don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. Right. for the show. Three to get ready now. Go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. But it's blue, blue, blue suede shoe. Blue, blue, blue suede shoe. Yeah, blue, blue, blue suede shoe, baby. Blue, blue, blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. Por esas trampas de la tecnología salió la versión que tendría que haber salido al final, pero bueno, acaban de escuchar ustedes a Carly Perkins con su trío, un trío conformado por una guitarra, bajo y batería, haciendo la canción original Zapatos de Gamuza Azul. Nosotros también tuvimos nuestra versión en castellano en Argentina, hubo varias versiones de esta canción. La que más destacó, hecha por un argentino, pero no precisamente en Argentina, sino en España, fue Morris en el año 1978, cuando hizo el disco Fiebre Vivir, hizo esta versión de Zapatos de Gamuza Azul. Llamado Bill Rowlett, comenzó a pinchar el disco Zapatos de Gamuza Azul en su programa nocturno. Hasta ese momento no habían tenido mucho éxito las ventas. A partir de allí, estas empezaron a subir en forma impresionante. Cuando Carl Perkins empezó a actuar con regularidad en el programa del Big DJ Jamboree en la emisora de Dallas, interpretando cada noche Zapatos de Gamuza Azul, el fenómeno era ya imparable. Primero avanzó en el mercado country, después conquistó a los jóvenes y finalmente se adentró con éxito en el espacio del rhythm blues, en la música negra, convirtiéndose en el primer músico teóricamente country que daba un salto a las listas de rhythm blues. Número uno en las listas de country, número dos en las de pop y las de rhythm blues, Zapato de Gamuza Azul lanzó a aquel chico de 24 años al estrellato nacional. En abril de 1956, Zapato de Gamuza Azul alcanzaba el millón de copias. La carrera de Perkins estaba lanzada. Sam Phillips, como habíamos dicho hace unos momentos, productor del tema de Perkins e incluso autor de modificaciones en la letra, cambió un par de estrofas, retuvo los derechos de Blues to the Shows y de su autor, no podría recuperar estos derechos hasta 1977. Y ahora vamos a escuchar la versión de Black Sabbath con Ozzy Osbourne. For the show, get ready and go and go and out. Step on my blue suede shoes. Do anything but don't step on my shoes. I know a girl lives next door in the kitchen and we'll be right back. Es impresionante esta versión de Black Sabbath. No sé de qué disco es. No, en realidad no está en un disco. Este será algún bootleg, algún disco pirata, una grabación en vivo. Tommy Yomi haciendo ese solo de guitarra es mortal. Estas son solo algunas de las cientos de interpretaciones de aquella única canción de la versión original, que hoy adquiere identidad gracias a todos los que supieron homenajearla, ubicándola en el podio de las grandes creaciones de todos los tiempos. Este ha sido Carl Lee Perkins. Y bueno, ya va llegando la hora de cerrar el programa. Vamos a saludar a la gente que nos ha saludado, porque nos ha dejado mensaje por el Facebook, Paul Caster, Ariel Pitigiosa del programa Ayer Nomás, los miércoles de 21 a 23 en Radio Universidad, Diana Luz Bravi, Irina Paula Suárez, Fabio Rodríguez de Punto de Encuentro. O sea, esta es gente que nos ha mandado saludos. Agradecemos a aquellos también que se han comunicado por medio del celular. Vamos a nombrar a quienes estuvieron hoy haciendo el programa El Doble Comando. Como cada sábado, estuvo a cargo de Federico Pasos en la primera hora, el Centaurus, el Federico Pasos. Para nosotros vendría a ser como la constelación de Centaurus. Nahuel Heisman sería el Corona Australis en esta constelación, según Ptolomeo. Nuestra alma mater, Andrea Ocampo, de la constelación de Andrómeda, desde La Plata, salió por teléfono. Estela Badía, la constelación de Casiopeia, estuvo con Su Placer de los Placeres. Marcela Galupo, el Cygnus o Cisnes, una de las constelaciones, de las 35 constelaciones nombradas de Ptolomeo. La flecha Sagita, Graciela Galván, con su columna de hoy, hablando sobre hombres que usan pollera y algo más que eso. Y que está hablando en este momento sería Cetus, o la ballena, o el monstruo marino, el DJ Van Gogh, alguno de mis heterónimos, o Marcos Elguero. Los deja a ustedes en compañía de La Bodeguita del Medio, el programa que sigue. Y nos vamos a despedir con la versión que para nosotros es la superadora. Zapatos de Gamuza Azul por Elvis Presley, y nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias.